combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, je vous demande de faire de ce 30 juin 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Hola, buenos días, buenos días. Uhuru, la voz de África en Agora Sol Radio. Bienvenidos un sábado más y bueno, acabamos de escuchar la voz de Patrice Lumumba. Hoy tenemos un programa especial sobre 50 años de Patrice Lumumba. Estamos escuchando también Fela Kuti, que nos trae buena música, y hemos escuchado el discurso del rey Balduino, el cuñado de la reina Sofía, recomendando a los pueblos africanos salidos de la barbarie mantenerse bajo las líneas del colonialismo belga. Y después hemos visto cómo Lumumba, el primer ministro, cambiando el protocolo y un poco el discurso, un poco tío Tom que hacía Joseph Kasavubu, hacía un discurso dirigido a las masas. Lumumba, hace 50 años que Lumumba fue asesinado, hace 50 años que Lumumba murió en la noche del 17 de enero de 1961, después de varios días de tortura. Patrice Lumumba, el primer jefe de gobierno electo del Congo independiente, fue fusilado en Katanga, la más rica de la región de todas las minerales de todas las regiones mineras del país, y su cuerpo sumergido en ácido. También fueron ejecutados uno de sus ministros de su gobierno y el presidente del Parlamento. La conspiración fue de la CIA y los servicios de inteligencia belga y franceses conspiraron para asesinar a Lumumba. Otras potencias europeas, incluido España, que trabajaban día y noche en el reclutamiento de agentes tío Tom congoleños y africanos, a la vez que subvencionaban con creces los leales al imperialismo europeo contra el Congo y contra Lumumba. Con la excusa de proteger a las propiedades y ciudadanos blancos europeos, Bélgica envió tropas a Katanga, Shaba, para apuntalar el movimiento secesionista de esta provincia. Y así, con el objetivo de quedarse con los recursos, coltán, petróleo, oro, diamantes, pesca, madera, mano de obra, etc., Babilón impuso el régimen criminal de Mobutu y empezó el caos para el Congo y para África. Los gobiernos tío Tom de África han intentado borrar a Lumumba de la memoria de la sociedad, de nuestra memoria. Durante 50 años, esos gobiernos africanos han tratado de excluir a Lumumba de los libros de estudio, de los programas de máster, de los programas de conocimiento de las universidades, de los colegios, de los institutos. Sin embargo, a pesar de todo, a pesar de toda esta labor de ocultamiento de la memoria colectiva africana, retirando a Lumumba de los libros de texto, prohibiendo su film en ciudades como Dakar, Brazzaville, Douala o Abidjan, a pesar del medio siglo transcurrido desde la muerte de Lumumba, Lumumba sigue siendo un referente para quienes creemos que otra África es posible, otro mundo es posible. Lumumba, hace 50 años, representó el espíritu real de lo que los pueblos africanos querían hacer en aquel entonces. Quienes creemos que otra África es posible, creemos que Lumumba sigue siendo una realidad y un ejemplo muy actual que vemos en situaciones como la de Mali hoy en día, o la actuación del gobierno argentino sobre Repsol YPF, lo que nos recuerda que el espíritu de Lumumba no ha muerto, que la lucha continúa y que es posible derrotar al tío Tom y a los corruptos políticos arrodillados africanos, cómplices del asesinato de Lumumba, de Sankara y otros cimarrones que pretendieron con clara convicción realizar el sueño de Marcus Garvey: One Africa, One Nation, United States of Africa, los Estados Unidos de África. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Qui oubliera qu'à un noir, on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce qu'elle est vous honorable était réservé aux seuls blancs. Para hablar de todo esto hoy, hoy sábado, en celebrando el 50 aniversario de Lumumba, estaremos aquí en Agora Sol Radio, en La Voz de África, para nuestros amigos que nos escuchan desde Barcelona en Radio Contrabanda, para la gente que nos escucha en Euskadi, que nos escuchan a través de Tastasi Ratia, y para la gente que nos escucha en Londres a través de Voice of Africa Radio. Saludamos a Esther Ecua, que está haciendo la parte del podcast que van a luego emitir ellos, doblado en lengua inglesa, y que está en Londres. A Esther Ecua saludamos, a Obiang Sang, que también está en Londres, Uhuru, y tenemos con nosotros a nuestros colaboradores habituales de la Mesa Tertulia Africana y los expertos que hoy nos acompañan, como siempre, el director de First World Cinema, nuestro compañero y amigo Chris Baza, Uhuru. Uhuru. También, como siempre, los técnicos en los teclados, haciendo siempre maravillas, porque hay que hacer muchas maravillas para poder contactar con vosotros todos los sábados, técnicamente hablando, nuestro compañero y amigo Patrick Bath. ¡Uhuru! Y también saludar a Jonas Endrías desde Berlín, también a gente como Fanta Cava de París, que nos escuchan, de la gente de MIR, del Movimiento por la Reparación, y la gente que toda la gente que está enchufada en escuchándolos por Twitter o por Facebook, a los compañeros de Panafricanos Euskadi, que nos están enviando mensajes, y bueno, de toda la gente que habían estado preparados para este programa. Decíamos que bueno, Lumumba había representado, lo que habíais escuchado un poco antes, fue la representación y lo que todo el mundo consideró como la sentencia de muerte de Patrice Lumumba, ¿no? Para hablar de Patrice Lumumba, esta mañana también vamos a tratar de conectar con Kennedy Yajo, que es el presidente de la Asociación Panafricanista CAR en Asturias, que también nos va a dar unas pinceladas de Lumumba, y también nuestros colaboradores habituales desde Barcelona, Omar Diallo del periódico One Africa, y Kemiten Kareba del Movimiento Panafricanista de Cataluña, que también nos van a dar semblanzas. Bueno, decía que Patrice Lumumba había tratado de responder a lo que las masas africanas pedían, que era no solamente la autodeterminación, sino el control de sus recursos, ¿no? Por eso, para la gente que crea que lo que está pasando hoy en día con Repsol YPF es una broma, imaginaros en 70, 100, 300 Repsoles, que es lo que puede haber en el Congo. El Congo es un prodigio de recursos minerales, de recursos petrolíferos. E imaginaros que el gobierno argentino, por ejemplo, decidiera nacionalizar no ya Repsol YPF, sino 2.000 Repsoles YPF. Pues en el Congo pasó algo similar. Los recursos del Congo, los recursos africanos, están en manos de las multinacionales europeas, en manos de países como Bélgica, Estados Unidos, Francia, que son los que mantienen, explotan el coltán, explotan el oro, minerales, madera, bueno, todo lo que existe. Y la sola idea de que Lumumba pudiera africanizar los recursos para que esos recursos pudieran ayudar a la población congoleña, pues llevó a que un complot internacional lo asesinaran, ¿no? De hecho, el asesinato de Lumumba, como crimen político, como magnicidio, fue ordenado no solamente por la CIA, pero por una persona que por eso Malcolm X decía que the chickens coming home, las gallinas vuelven al corral, ¿no? Kennedy ordenó la muerte de Lumumba, y eso fue una de las razones por las cuales, cuando Kennedy murió, Malcolm X dijo que, claro, cada uno, hablando en castellano, es que el que siembra vientos recoge tempestades, ¿no? Lo que en el dicho inglés, ¿no? Y no sé, ¿qué nos puedes comentar un poco de Lumumba, así para entrar un poco el compañero Chris Bass de First One Cinema? Sí, Lumumba, yo creo que lo que pasó con Patrice Lumumba ha sido, como tú ya bien has dicho, es un icono africano de la lucha contra la autodeterminación y no el control de los recursos africanos. Pero Lumumba, curiosamente, fue una conspiración que hubo la CIA. Lo que pasó con Lumumba fue que tenía miedo la CIA de que África Porque Lumumba, después de estar desencantado con, ¿no?, con los poderes coloniales, él miró hacia, la antigua Unión Soviética. De hecho, él ya fue allí, a Moscú, y estuvo hablando con los rusos para intentar explotar, ¿no?, desarrollar una... la explotación de los recursos, pero de una manera más, por así decirlo, como fair trade, ¿no? No llegar y me llevo los recursos y pago, ¿no? Pero él quería desarrollar Congo de una manera diferente. Entonces lo que pasó con Lumumba fue que los americanos le entró miedo y pensaron, si los rusos empiezan a negociar con Congo y se meten ahí en Congo, con lo grande que es y todos los recursos que tiene, pues si todos los países siguen el ejemplo, ¿qué iba a pasar con África? No, África se podía convertir en un continente comunista. Entonces eso fue en cierta manera lo que llevó a los americanos a hacer la conspiración para matar a Lumumba. Y está claro, cuando hablamos de Lumumba tenemos que hablar de Mobutu, Lumumba. Ahora vamos a entrar en el proceso histórico de lo que lleva a Mobutu, porque Mobutu es la consecuencia de que cuando el amo controla la plantación, siempre pone un capataz, que es el que controla la plantación. Era una especie de mediador intercultural de los que hay ahora, pero a lo bestia, con mucho dinero y con libertad y carta blanca para matar, asesinar y brutalizar como hizo, ¿no? Vamos a entrar un poco en el tema de la Guerra Fría, es el contexto de la Guerra Fría. La situación del Congo actualmente nos demuestra 50 años después que Lumumba tenía razón. No solamente tenía razón, sino que todo lo que Lumumba dijo que iba a pasar, está pasando. La guerra civil, las multinacionales, las ONGs, todo ese mundo que Lumumba ya predijo que se iba a pasar. Primero hay que decir que frente a lo que había en esa época en el Congo, que eran los partidos tribalistas, el único partido que fue de alcance nacional fue el MNC, Movimiento Nacional Congoleño, de Patrice Lumumba, que no solamente tuvo en las elecciones de 1960, sacó grandes mayorías en poblaciones muy diferentes, ¿no?, en Kisangani, en muchos otros sitios, mientras que los Abaco, Kasabubu y los demás sacaron en sus propios grupos étnicos, ¿no? Sí. Y que Europa y, bueno, Bélgica, hay que hablar mucho, aquí se habla mucho de Estados Unidos, pero Bélgica sobre todo. Bélgica ha sido uno de los países más criminales en el mundo. El Leopoldo, el padre del actual Balduino, que ahora va de que siempre como superdemócrata salvador de la Unión Europea. Si los europeos y los belgas supieran lo que sus gobiernos hacen en África, a lo mejor no se llevan luego a cazar elefantes con ellos, ¿no? Igual. Pero Leopoldo, el padre de este, asesinó, según el propio gobierno belga, a 3 millones de congoleños para poder instaurar un régimen de trabajo industrial en el campo, ¿no? Y luego más de 1 millón de personas amputadas que fueron asesinados, campos de concentración, bueno, en fin. Cuando Lumumba inicia primero como trabajador en una cervecería en Kisangani, después trabajó como cartero. Su trabajo en una cervecería y multinacional le permitió viajar por todo el país y conocer la realidad diferente del Congo. Y luego Lumumba fue también un autodidacta que se formó leyendo obras de Frantz Fanon, Leopold Sédar Senghor, Cheikh Anta Diop y Simon Kimbango, ¿no?, que fueron sus teóricos que habían formado a Lumumba en la lucha. Pero Lumumba cometió una cosa que Amílcar Cabral llamaba el suicidio de clase. Es decir, era un petit noir, un pequeño burgués, ¿no?, de los negros burgueses, pero él supo entender cuáles eran los intereses de la población mayoritaria, porque la mayoría de estos petit noir que tenemos en África, en cuanto se hacen con un pequeño diploma universitario, se ponen de al lado siempre de los malos. No sé cómo lo ves tú. Porque Lumumba podía haber sido, pues como eran Kasabubu, como eran el otro Moisés Sombé, como fueron muchos en África, y siguen siendo todavía, muchos muchos africanos que, pero Lumumba se dio cuenta de que se dio cuenta porque al estar viajando con la compañía cervecera Brysers, creo que se llama, se dio cuenta de que el pueblo congoleño quería ser libre, quería tener su propia soberanía, no quería ser tutelado ni quería sus recursos, y que él no tenía otro remedio que o estar con el pueblo o estar contra él. Y él decidió apoyar al pueblo. Entonces Lumumba después fue en el año 58, que fue el congreso de la conferencia de Accra, que convocó Patrice Lumumba, convocó Kwame Nkrumah, donde el MNC de Patrice de Lumumba recibió recursos, adiestramiento de, por parte de los ganeses. Recordamos que Ghana ya era independiente en el año 58, y Kwame Nkrumah tenía un proyecto bien claro, que su discurso era Ghana today, tomorrow the United States of Africa. Entonces Patrice Lumumba recibió un gran apoyo por parte del gobierno de Ghana y pudo organizar un partido a nivel nacional. Estamos hablando de un país como Congo, que es como 5 veces España. O sea, no, cuando hablamos de organizar un partido nacional en un sitio que es 5 o 6 veces como España, pues claro, es como un subcontinente. Es decir, que Patrice Lumumba sí llegó a la población. Incluso rompió la estrategia del tribalismo que tanto los misioneros como las ONGs y los propios gobiernos europeos habían instalado. Es decir, ningún gobierno, ningún líder podía gobernar al margen de su grupo étnico. Y de esta forma Europa, Occidente, consiguió atomizar a África. Y no solamente atomizar África, sino hacer lo que han hecho con Nigeria. El norte musulmán, el sur cristiano animista, y todo el día a palo limpio, la gente todo el día. O sea, conseguir que lo que en Italia llamaban la estrategia de la tensión, pero a lo bestia. Es decir, que haya una tensión permanente bajo la estrategia de lo étnico, de lo tribal, instrumentalizar el etnicismo. Pero sin embargo, eso fracasó con Lumumba, porque Lumumba ganó en Lumumbashi, en Kisangani, en Kivu, en todas las grandes ciudades del Congo donde él no era, ¿sabes? Ganó en ciudades donde había mayoría de Swahili, mayoría de Lingala y Baluba incluso, lo cual le situó como un líder el pueblo congoleño en general, ¿no? Mientras que Kasavubu y Sombé no pudieron sacar más del 20% fuera de sus propias provincias, lo cual sitúa a Lumumba en el líder. ¿Qué ocurrió? Que Bélgica, la estrategia belga era que el primer ministro fuera Lumumba y el presidente fuera Kasavubu. Con el control de Kasavubu, el gobierno belga se aseguraba también los recursos. Pero claro, según la constitución, el primer ministro tenía la responsabilidad de gobernar, de dirigir el gobierno. Con lo cual el presidente era meramente como una república, no era una constitución presidenciable como Estados Unidos, sino una constitución pues como Francia, no, era como la italiana, como la española, donde el primer ministro es el que dirige el gobierno. En este caso, Mariano Rajoy es el primer ministro que dirige el gobierno de España, y el rey es el jefe de Estado que está subordinado a la política del primer ministro. Eso es lo que había en el Congo en esa época, en el año 60. Y Lumumba duró 6 meses, 2 estaciones, porque desde el primer momento la CIA ya había infiltrado también el propio grupo de Lumumba, entre ellos Mobutu, que tú decías, ya lo habían captado. Pero los belgas y los franceses, aquí siempre en Europa se culpa a la CIA, a Estados Unidos, hay un antiamericanismo furibundo, pero nunca se habla de Francia ni de Bélgica, las tremendas atrocidades y crímenes que Sarkozy, De Gaulle, Mitterrand, Chirac, bueno, y demás han cometido en África y siguen cometiendo, ¿no? Y los robos y el expolio que Francia hace contra los africanos. Y aquí siempre están hablando de Estados Unidos, los yanquis, lo malo que son, que si Bush, que si Obama, que si... La gente está como muy dispuesta a atacar a Estados Unidos y a perdonar a Francia y a Europa los crímenes. Entre otras cosas, no solamente mataron a Lumumba, sino que cortaron su cuerpo en pedacitos y lo disolvieron en ácido. No solamente se contentaron con matar a Lumumba, sino que asesinaron al secretario de las Naciones Unidas. y a todo su equipo en un accidente aéreo, que lo dispararon un misil y el avión explotó. Supuestamente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no quiso investigarlo porque era un tema interno. En fin, ¿no? Pero imaginaros, es decir, el secretario de Naciones Unidas se va al Congo a investigar la muerte de Lumumba y le asesinan y no pasa nada. Y nadie pregunta ni se escandaliza ni nada. Esto ocurrió en esta época, ¿no? Yo creo que una cosa que tú señalabas, Chris, que me parece interesante sobre el tema de la Guerra Fría, ¿no? El tema de Rusia, los soviéticos, Estados Unidos. Claro, una vez asesinado Lumumba, que hay que decir que yo antes he hablado del intento por parte de los gobiernos africanos de acabar con la memoria de Lumumba. Es decir, a pesar de eso, en todas las calles de África, en todas las ciudades de África, existen calles Lumumba. En Dakar, en Malabo, en Abidjan, en Lagos, en cualquier ciudad de África que vayas, hay la calle Patrice Lumumba. En la Unión Soviética, hoy Rusia, hay la Universidad Patrice Lumumba. El gobierno ruso sacó un sello con la esfinge de Patrice Lumumba. Hay un grupo argentino de música que vamos a escuchar después, a ver si nos lo pueden buscar, que se llama Lumumba, de un grupo de reggae, del compañero Fidel Nadal, que también tiene nombre Lumumba. O sea que Lumumba ha sido y es un referente internacional indiscutible en todo el mundo. De hecho, ahora nos vas a hablar de una película y todo, ¿no? Que hay de nos vamos a, bueno, voy a comentar un poco la película de Raoul Peck, creo que es un cineasta haitiano, que hizo el film Lumumba. O sea que a pesar de los 6 meses que Lumumba estuvo en el poder, logró generar en las conciencias de los africanos una huella indeleble, y en las conciencias de los no africanos, ¿no? Vivimos que la muerte de Lumumba creó hasta declaraciones en la ONU del entonces ministro de Asuntos Exteriores de Cuba, Ernesto Che Guevara, que a ver si luego podemos escuchar alguna de estas intervenciones. Hubo manifestaciones y en el caso de España hay que decir que los asesinos de Lumumba se refugiaron en España. Franco les dio asilo político a cambio de quedarse con sus diamantes, su dinero, sus recursos. De hecho, Moisés Sombé se exilió aquí en Alcorcón, en Madrid. Tuvo el asilo político por parte del gobierno de Franco. Tenía todas las... El gobierno español le dio todos los recursos, protección policial, protección seguridad. Nada que ver con Tomás Sankara, nada que ver con Malcolm X, nada que ver con Amílcar Cabral, que a esto no le dieron ni los buenos días ni las gracias, ¿no? Y no sé si querías comentar algo sobre este particular de Moisés Sombé, que estuvo aquí viviendo. Y Moisés Sombé finalmente murió asesinado porque Roma no paga traidores. Es decir, Europa utiliza a los líderes negros, a los líderes africanos, cuando ya no les interesa, como el caso de Gaddafi, como el caso de toda esta gente, pues cuando ya les interesa le da una pata en el culo, ¿no? Y esto fue lo que pasó con Moisés Sombé. Moisés Sombé se exilia en España y él se trae a España el equivalente hoy en día a 6 millones de euros que deposita en sociedades como la creación de Simago, otras empresas que había que se fueron creando en España. Muchas empresas que se han creado aquí en España con el dinero de estos dictadores, de estos criminales africanos, entre ellos Moisés Sombé. Como los chicos españoles son víctimas de la ESO, son víctimas del Plan Bolonia, de la LOCSE, no saben esas cosas, pues desde aquí, de Agora Sol Radio, desde La Voz de África, pues le informamos de qué es lo que pasaba aquí y qué es lo que sigue pasando, ¿no? Tenemos el caso de Teodorín, bueno, que ya se ha hablado muchísimo en la prensa, pero mucho antes de Teodorín ya existía Moisés Sombé. Estamos hablando del año 1960, o sea, no hablamos de 2010 ni de 1960. Entonces, de hecho, Congo, el entonces Zaire de Mobutu, abrió una embajada aquí en Madrid, que estaba en la Castellana, un edificio impresionante, que estos líderes corruptos luego vendieron para alquilar un piso en por ahí por el por San Martín. Una embajada era un palacio en la Castellana. Es decir, el gobierno congoleño con sus recursos, con el dinero que tenía, claro, España les interesaba tener una relación. De hecho, las relaciones entre España y el Congo son desde antes de la independencia. El primer obispo que la Iglesia Católica de Roma nombra en África es Alfonso I, rey de Congo, 1543. Le traen a Lisboa, a Coimbra, para estudiar teología. Siempre los negros les hacen estudiar teología, porque no le traen para estar en el San Pablo CEU para hacer un máster de economía y luego meterse a la bolsa, ¿no? Para hacer teología. Lo traen a Coimbra, el Papa le nombra obispo. Era una estrategia para que, al ser un obispo de Roma, cualquiera que atentara contra él ya tenía la excusa, España y Portugal, de enviar tropas y conquistar el territorio, que es lo que hicieron. En el momento que Alfonso, este niño, lo traen, era niño cuando hizo la regencia de su padre, lo traen a Europa, lo educan aquí, en plan así muy tío Tom, lo lavan la cabeza, le ponen ropa de Massimo Dutti, Gucci, no sé qué. Y cuando regresa a África, claro, la peña dice: no, tío, tú muy negro no eres. Entonces el tipo empieza a hablar así como muy, como Carlton Vance, ¿no? El primo de Will. Empieza, claro, entonces al final, claro, se lo intentan cargar. Y como se lo intentan cargar siendo un obispo de Roma, y España, que es un imperio católico que tiene que defender el catolicismo, pues el Papa le envía un email a España, y arman un ejército con Portugal e invaden el Congo, y así acaban con el reino de Congo, con sus instituciones y con su imperio. Empieza todo la trata de esclavos, bueno, todo este tipo, todas estas cosas que conocemos, ¿no? O sea, que son relaciones muy, muy antiguas, estamos hablando de 500 años atrás. O sea, de hecho, cuando el Congo accede a la independencia con Lumumba, el mismo día siguiente España lo reconoce. No fue que vamos a esperar, no, lo reconoció inmediatamente. De hecho, la embajada y los embajadores han estado. Si alguien quiere conocer un poco más esta relación, le recomiendo un libro, que es el de Kwame Nkrumah, Imperialismo, última etapa del neocolonialismo, donde aparecen las más importantes empresas europeas en África. Y aparece una empresa española que se llama TNT, que es una empresa, creo, de explotación, de... Y esa empresa está instalada en el Congo de los años 20, años principio de siglo, ¿no? Es una empresa muy importante, explosivos, bueno, diamantes, coltán, etcétera. O sea que, y ahora pues eso, tenemos Guardia Civil en el Congo, está la Guardia Civil Española, está en el Congo. O sea que no piensen nuestros oyentes que esto del Congo es algo muy lejano a España, que no tiene nada que ver con nosotros, como cuentan en la LOCSE, la Plan Bolonia, todos estos sistemas de estudios que apenas hablan de África y los negros. Y es importante entender que cuando Patrice Lumumba había logrado conquistar la conciencia de los pueblos africanos a través de su discurso populista, a través de lo que hoy llamarían los garantes del pensamiento único, populismo bolivariano, sería lo que hoy le llamarían a Patrice Lumumba, ¿no? Había logrado conectar, Patrice Lumumba logró conectar con el pueblo africano más que ningún otro líder de su tiempo, ¿no? Es decir, Patrice Lumumba logró que pasara en un año de ser un preso, de estar en la cárcel, a ser el presidente del país más rico de África, que es la República Democrática del Congo, con los recursos que tiene, ¿no? Patrice Lumumba es encarcelado cuando el movimiento nacional congoleño comienza a tener fuerza, se encarcela en 1959, se le mete en la cárcel, y desde la cárcel surge una leyenda muy popular. Bélgica, temeroso de que Lumumba se convirtiera en un Jesucristo, lo escarcela y le permite asistir a la conferencia por la independencia que se hacía en Bruselas. En Bruselas vivía Mobutu, Mobutu era un periodista que escribía muchos artículos en un periódico, en una revista cristiana que existía ahí en Bélgica, en Bruselas. En esta revista, Mobutu hablaba bastante de la lucha de Lumumba, el MNC, el Movimiento Nacional Congoleño, del panafricanismo, de Kwame Nkrumah, de todo lo que estaba pasando en África en esa época. Y cuando Mobutu llega a Bruselas, salido de la cárcel, coge el avión, llega a Bruselas, llega a participar en la conferencia nacional, y básicamente Mobutu va a cambiar los designios de la conferencia nacional. La conferencia nacional se había preparado no para la independencia del Congo, ojo, sino para crear una institución de tutelaje que era como un país asociado, como lo que son los países como Senegal, que son países tutelados por Francia, Gabón, y lo que se pretendía era que fuera un periodo más de 10 años de transición hasta que los negros estuvieran preparados para ser libres. Que esa era y es la filosofía de la mediación intercultural, de todos estos antropólogos que y demás que estudian al ser humano para ser libre, ¿no? Es decir, ningún ser humano se le puede enseñar a ser libre. El ser humano es libre por naturaleza. Entonces, Lumumba, cuando llega a la conferencia nacional, con su discurso, con sus planteamientos, impone que se haga un referéndum y que se hagan unas elecciones en un plazo rápido. Porque como decía el mismo Patrice Lumumba, cuando el pueblo tiene libertad no hay tiempo para, cuando el pueblo tiene hambre no hay tiempo para las urnas. Pero había que hacer unas elecciones. Y entonces se hicieron unas elecciones y Francia y Bélgica lo que hicieron es, en vista de que el Lumumba con su discurso y con su carisma podía ganar, lo que hicieron es fomentar el secesionismo, el tribalismo y el nacionalismo de lugares como Katanga, Saba en el sur y otros, los Baluba y otros grupos étnicos que había, como la CONATAE, la Confederación Nacional de Entidades de Katanga. Entonces, estas organizaciones que eran organizaciones sin ningún tipo de incidencia en la política nacional de Congo, al tener el apoyo de Occidente, de alguna forma se convierte en un contrapoder contra el gobierno que nace en el Congo, ¿no? Es decir, ya se ve claramente que los grupos nacionalistas o los grupos tribalistas o los grupos más bien a servicio del tío Tom y del amo están ya preparando una insurrección contra el gobierno legítimo del Congo. De hecho, Katanga tenía ya impresa moneda, bandera, escudos, incluso un gobierno que iban a nombrar al día siguiente de separarse, ¿no? De independizarse. Que es una estrategia típica que Babilón siempre ha hecho con los pueblos de África, pero también con los pueblos de Latinoamérica, con los pueblos de cualquier pueblo que quiera ser independiente, ¿no? Divide y vencerás. Y una de las personas que mejor describió a Lumumba con la música fue Fela Kuti, el nigeriano Fela Kuti. Con él vamos a ir unos minutos. Mientras tanto, vamos haciendo la conexión con nuestros colaboradores que van a entrar esta mañana. Fela Kuti. Thank you. Everybody run, run, run. Everybody scatter, scatter. Some people lost some bread. Someone nearly died. Someone just died. Police, they come, army, they come. Confusion everywhere. Muy buenas tardes, seguimos en La Voz de África, en Agora Sol Radio, www.agorasol.org, y la gente que nos escucha desde Barcelona en Radio Tastás, perdón, en Radio Contrabanda, y la gente que nos escucha desde Bilbao en Tastás Irratia, y desde Londres la gente que nos escucha desde voiceofafricaradio.net. Seguimos hablando de especial Patrice Lumumba, 50 años de la muerte de Patrice Lumumba. Hemos escuchado música de Fela Kuti y hemos escuchado también el discurso de el que fuera ministro del gobierno cubano, Ernesto Che Guevara, en la ONU, denunciando el asesinato de Patrice Lumumba. Se incorpora con nosotros a la mesa de tertuliano, la mesa política, Balu Mowale, miembro histórico miembro de esta radio de Radio Voz de África, y que nos va a introducir sobre la muerte de Lumumba a partir de la obra de Paco Zamora, el escritor Paco Zamora, titulada ¿Cómo ser negro y no morir en Aravaca? Uhuru, uhuru brothers and sisters, uhuru Agora Sol Radio, uhuru afrolocos y afrolocas, encantado de estar aquí otra vez más con vosotros. Y bueno, sí, este escritor afroespañol, Paco Zamora Robots, es el único que en esos años 90 se atrevió a dar la cara a consecuencia de la muerte de Lucrecia Pérez. Y en su libro ¿Cómo ser negro y no morir en la Aravaca? Tiene una introducción genial sobre la muerte de Patrice Lumumba, que dice así: una extraña fascinación en África. La extraña fascinación que invade al hombre colonizador cada vez que topa con un negro idiota susceptible de procurarle grandes toneladas de risas se manifestó por primera vez en todo su esplendor en el Congo, ahora Zaire, tras el largo periodo colonial. Aconteció en los gloriosos años 60, cuando todo el continente ardía en fiebres independentistas. Bélgica, que había colonizado gloriosamente el Congo, no construyó universidades ni centros de FP, pero enseñó a todos sus habitantes a rezar el Santo Rosario. Se disponía a conceder la independencia a un extraño país, a un extenso país poblado por diversas etnias. Tras un siglo de arduos trabajos, los congoleses de entonces se encontraron con que, uniendo todos sus cerebros, no juntaban ni un solo técnico, ni médicos, ni ingenieros, ni siquiera licenciados en filosofía bantú. Para el cargo de presidente, algunos zaireños confiaban ciegamente en un cartero llamado Lumumba. Cuando este se encontró investido del poder moral que dan las urnas, una bandera de la ONU, un ejército y un pueblo para gobernar, empezó a hablar de nacionalizaciones, de racionalizar, de lógica, de poder real, de dinero real. Hasta la Iglesia Católica le cerró las puertas. Con el sanbenito de comunista a cuestas, el pobre Lumumba tenía los días contados. Occidente porfió hasta encontrar a su negro idiota, cómo no, en la persona de un fantoche disfrazado de sargento, quien después de asesinar a Lumumba se proclamaría mariscal del ejército y presidente vitalicio del Zaire. Mobutu Sese Seko estaba servido, y andando el tiempo también sería protagonista de una revolución fundamental para el destino de África. Inventó el término authenticité, con el cual los zaireños se atizaban todos los patronímicos y gentilicios que les cupiesen en la partida de nacimiento. Los blancos rieron aliviados mientras, bajo la batuta del ángel pacificador, del unificador, del edificador, del salvador, del guía, del jefe supremo y de la llama de la revolución, el Zaire se iba a pique. En 28 años de poder absoluto, mientras el pueblo zaireño se moría de hambre, Mobutu, primero de Zaire y tercero de Occidente, acumulaba, gracias a sus hermanos de raza blanca, una fortuna personal tasada en más de 300.000 millones de pesetas, eso sin contar castillos y mansiones en Europa. ¡Uhuru! ¡Uhuru! Bueno, pues esta es la introducción de Paco Zamora, que hemos escuchado en su libro ¿Cómo ser negro y no morir en Aravaca? Un libro publicado a raíz de la muerte de Lucrecia Pérez, y hemos escuchado un poco lo que fue Mobutu. Entonces ahora vamos a abrir la mesa de debate. Nos acompaña Chris Bath, que es el coordinador de First World Cinema, que es un colectivo de cine afro que tiene lugar todos los miércoles en Tabacalera, en el Centro Social Tabacalera, en la calle Embajadores. No me acuerdo el número, pero sé 8. Que es 8 en Madrid. 53, me dicen. 53. Que los miércoles ni tienen. Puta idea. Y también Val Lumumba, que es miembro de esa tertulia. Vamos a hablar de Mobutu, ¿no? Porque hablar de Lumumba hay que hablar de Mobutu, ¿no? Hemos hecho antes una introducción de que Mobutu, hemos explicado que era un sargento que es expulsado del ejército belga. Después se hace periodista, se va a ejercer el periodismo en Bruselas. Ahí contacta con la CIA, con el señor Dulles, que era director de la CIA para África, y también con gente cercana a Kennedy. Pero antes de que Mobutu se metiera a la CIA y se hiciera tío Tom, pues hizo bastantes artículos en favor de la liberación de Lumumba, que estaba encarcelado y todo lo demás. A ver, cuando el proceso independentista ya llega a África, es decir, Lumumba ya es investido presidente en ese famoso discurso que hemos escuchado, ¿cuál es la actitud de Lumumba a partir de ese momento? De Mobutu a partir de ese momento. Mobutu, para la gente que nos escucha y que no lo sabe, ¿qué papel juega Mobutu en el asesinato de Lumumba? Mobutu es otro tío Tom más, como los hay en todos los golpes de estado de África. Es un periodista que, bueno, pues es influenciado por la CIA internacional. Y Mobutu, pues lo mismo que en otros países con Sombé y con otros tíos Tom, pues hace y propicia el asesinato de Lumumba, presentándose como el salvador del país. Y bueno, pues hasta hace unos años, pues él, cuando murió, también fruto del golpe de estado, pues él era pues el rey de Zaire, como también lo han sido otros dictadores. Mobutu fue, ya te digo, fue el único que tenía un poco de textura militar. Y Mobutu, como tú bien has dicho, era licenciado en periodismo. Lo que pasó, Lumumba lo nombró Chef de la Armée Nationale. Sí, Chef de la Armée Nationale. Sí, fue como llevaba el ejército congoleño, Zaire, ¿no? Congoleño, antes que le cambiara el nombre a Zaire. Y lo que fue, Mobutu fue a Europa, yo creo que fue en Bruselas, hubo la Expo, que se celebró en Bruselas, creo. Sí, la Expo Universal, el año 58. Entonces, fue allí donde los americanos vieron que era una persona muy ambiciosa. Entonces le vieron que tenía carisma, pero él defendía primero los valores de, ¿no? La africanité, una África libre y autosuficiente, ¿no? Pero lo que fue, los americanos le vieron que tenía un poco de carisma y que tenía ambición, y entonces fue que le convencieron de quitar a Lumumba del medio y que le iban a apoyar para ser presidente. Fue lo que propició el golpe de estado. Entonces Mobutu vuelve de Europa, de Bruselas, de la Expo, ¿no?, en Bruselas. Coge al ejército, habla con los generales y da el golpe de estado, y el famoso golpe de estado, el cual, ¿no?, él se proclama, ¿no?, jefe de la nación. Y además, curiosamente, ese golpe de estado fue una misión de radio, y dijo que, ¿no?, que era un cambio de gobierno pacífico, en el cual de neutralité. En el cual muere mucha gente, ¿no? Murieron muchos zaireños, murieron, ¿no?, en el civiles. Entonces él toma el poder, ayudado por la CIA. El gobierno americano le facilitó armas y logística para dar ese golpe de estado, en el cual, ¿no?, él se instala en el poder, y 40 años de pillaje y de malversar los recursos de Congo. De hecho, yo creo que Mobutu entendió, entendía la política como, ¿no?, veía el cinismo que había, ¿no?, a nivel mundial. Y entonces él yo creo que era uno de los mejores, es como jugar al póker, era un buen jugador, ¿no? Entonces él entendió eso y cogió el poder ya te digo, 40 años de pillaje en el Congo. Luego se exilia en Marruecos. Era muy amigo del padre del rey de Marruecos de ahora. ¿Cómo no? Y se exilió allí. Su familia, ¿no?, sigue allí. Sus hijos y todos están allí. Su mujer y demás. Hermano Chris, ¿cuántas personas llegan a morir en ese estadio de fútbol? Mobutu se hizo famoso por él decía que él era demócrata, él seguía la democracia, pero no al pie de la letra. Entonces él en el estadio de fútbol de Kinshasa, lo que viene a ser en Madrid el Bernabéu, ahorcaba a ministros hasta los años 90, cuando el gobierno americano, el padre George Bush, ¿no?, el padre de George W. Bush, su padre, decía que le hizo salir y decir que Mobutu estaba intentando resolver los problemas de su país pacíficamente. Y ya te digo, Mobutu ahorcaba a ministros. Sí, también tenemos al Mobutu catalizador de ese gran evento panafricanista de 1974, cuando éramos reyes. ¿Cómo él consigue catalizar como organizador? Cuéntanos un poco. Ali Bumbaye. Eso es. Mátale. Hablas de Rumble in the Jungle. Sí, eso es. La pelea de Muhammad Ali contra George Foreman. Lo que pasa en ese momento, Mobutu quería. Congo tenía, o sea, sigue teniendo dinero y recursos, pero bueno, están mal gestionados. Pero en ese momento Mobutu quería atención internacional. Entonces él decidió celebrar esa pelea allí. De hecho, fueron muchos artistas de la talla de James Brown, Miriam Makeba. También lo organizó con Don King. Y eso, lo que Mobutu quería es llevar la atención internacional hacia el Congo y ver que era una nación importante y también era lo que a nivel europeo él quería también ser, ¿no? Tener... Sí, un poco justificar también su autenticidad, sí, ¿no? Sí. Como esa especie de panafricanismo. Legitimaron el gobierno, aparte de Bélgica y Estados Unidos, aparte de darle apoyo logístico para derrocar a el gobierno electo de Lumumba, ya te digo, le legitimaron Estados Unidos y luego pues todos sus amigos en Europa. Mobutu tenía contactos hasta en China con el dictador Ceausescu de Rumanía. Era amigos con todo el mundo. Él jugaba varias cartas. A los saireños les lavaba el cerebro diciendo, ¿no?, la sairanización, ¿no? Quería, de hecho, llegó hasta a prohibir las corbatas, porque decía que no, la gente no podía llevar corbatas. Entonces, él jugaba con los saireños, les lavaba la cabeza, el cerebro, diciendo que no, los coloniadores que han venido aquí nos han colonizado y demás, los belgas. Luego a los americanos, como les hizo el favor de parar la influencia comunista, siempre le daban dinero y les han hecho favores, todos los presidentes americanos. Yo creo que el único que estuvo un poco en contra de su régimen fue Carter, pero todos los demás presidentes americanos estuvieron con él. Los presidentes franceses y españoles, todo, en Francia, en España, en Bélgica, en China, en Rumanía, todos le apoyaban porque él firmaba acuerdos, ¿no?, para explotar los recursos de Congo con todos esos presidentes. Entonces él jugaba varias cartas. Tenía la carta americana, que le daba, ¿no?, el poder para hacer muchas cosas. Francia, Bélgica, España de vez en cuando. De hecho, aquí en La Moraleja tenía una mansión. Sí. Una mansión donde vivía él y venía aquí de vacaciones. Claro. En la cual lo único que cobraban era el jardinero y el jardinero, que era español, pero todos los demás congoleños que trabajaban allí, los choferes y no demás, cobraban. No cobraban, tiraban años sin cobrar. Sí, es muy interesante porque luego veremos cuál fue la implicación de España, cómo España colaboró con el régimen de Mobutu, porque a consecuencia de todo ese mondongo, o sea, toda esa carnicería, vino la colonia congoleña aquí en España, que dentro de esa colonia pues estaban los que estaban a favor de Mobutu y los que no estaban, que estaban en contra de Mobutu. Vamos a llamarle mobutista. Sí, es muy interesante porque aquí en España eso se vivió, había una típica frase que decía, ¿qué pasa en el Congo? Que a todo blanco que pillan le hacen mondongo. O sea, eso, había un grupo de música pop que tenía esa canción, ¿no? O sea, ¿cómo se percibía aquello? De una forma banalizada, ¿no? Siempre tan... esa visión que tiene siempre Occidente de África, de sus problemas, En cuanto a Guinea Ecuatorial, pues estaba el Negrito y el Cobracao. Entonces, siempre se banaliza lo que ocurre en África, se trata de ocultar con ese lenguaje siempre que minimiza, ¿no?, las cosas, ¿no? Pero aquí, como decimos, hubo, a consecuencia de toda esa masacre, una colonia que inmigró aquí de congoleños, ¿no? Y yo, leyendo un artículo, un artículo sobre un famoso afrodescendiente congoleño que se dedica a rapear, él decía que su padre había estado en la pelea esta del Kinshasa 74, ahí en primera fila, que había asistido, y un poco estaba explicando este afrodescendiente rapero afroespañol que pues su padre, que luego también estuvo en la base de Torrejón y otras vicisitudes, pero un poco él hablaba de que esos congoleños inmigraron aquí a España. ¿Cómo tú ves desde tu familia, desde tu entorno más cercano, la colonia congoleña en España, sereña? Bueno, muchos de los congoleños que vinieron a España, ¿no?, la generación de mi padre y demás, vinieron traídos por Mobutu. Lo que pasó con todo, una vez que derrocan a Lumumba, obviamente hay inversión americana y se crea Air Congo, ¿no? Fue una compañía aérea, Air Congo, y entonces viajaban por, ¿no?, y empezaron a abrir sucursales. Primeramente abrieron en Bruselas, luego París, y abrieron una nueva en Madrid. Y eso fue lo que trajo el primer flujo así importante de comunidad congoleña, entre ellos mi padre. Mi padre vino de contable a trabajar con Air Congo o Air Zaire el tiempo, y luego eso por mala gestión se viene abajo en pocos años. Entonces mucha de la colonia congoleña queda en España y hace raíces aquí, ¿no? Y entonces, ¿no?, sus hijos y tal, nosotros fundan hasta partidos de fútbol, Sí, equipos de fútbol, sí. El famoso Africa Sport, claro. Ahora, antes de entrar con Africa Sport, estamos pendiente en hilo telefónico con Kennedy Yajo, que desde Asturias, desde Oviedo, que es el presidente de la organización panafricanista CARE, artista y músico, con quien vamos a conversar también de este tema de Lumumba que estamos hablando. Muy buenos días, Uhuru Kennedy. Yes, ¿cómo estás? Uhuru. Estamos aquí en la mesa de debate, Chris Bass, que es el director de First World Cinema, Baldu Lumumba, que ya lo conoces, sí. Yo, y también en los teclados el amo de Lavapiés, que es Patrick Bass. Y la hermana que te ha llamado, que también estamos aquí, también están con nosotros los compañeros de la radio televisión de Venezuela, que se llaman Canal Telesur, perdón, exactamente Telesur, así que te están escuchando directamente en Caracas y por ahí. Muy buenos días. Oye, Kennedy, primero saludarte y bueno, decirte que te mandamos un saludo también, la hermana Gina te manda un saludo también. Decirte que estamos hablando de Patrice Lumumba. ¿Qué impacto ha tenido para, de tu punto de vista, la obra o la figura de Patrice Lumumba para África, para Nigeria y para el mundo? En primer lugar, buenas tardes a todos, y es un placer poder participar en este debate. Patrick Lumumba es un ícono, es el primero político de origen africano que se ha diseñado una política para favorecer el crecimiento y conocimiento de los africanos, y da un impulso para que muchos países que estaban bajo el liderazgo o colonialismo lucha por su independencia. La figura de Patrick Lumumba es muy grande en África. En cualquier parte de África que estás, siempre ve su impacto. Sí, Kennedy, queríamos decirte también que es verdad lo que acabas de comentar sobre el impacto de Patrice Lumumba. Tú, como también músico y artista que eres, estábamos escuchando ahora mismo a Fela Kuti. ¿Cómo está la situación ahora mismo en Asturias de esa gran colonia africana? Y tú, como presidente de CARE es una de las organizaciones africanas en Asturias y en España. CARE significa Comunidad Africana Residente en España. que fue fundado hace mucho tiempo por Kennedy, que desde luego trabaja por la integración, los derechos humanos de los africanos allí. ¿Cómo está la situación ahora mismo? Que sabemos que Asturias no tiene un gobierno, pero ¿cómo está la situación de la comunidad africana? Bueno, el gobierno, los políticos está trabajando bastante para poder formar gobierno lo antes posible. También quiero aprovechar esta posibilidad para invitar a todas las personas de la mesa de la segunda encuentro de diásporas africanas en Europa, que probablemente lo desarrollaremos en la ciudad de Gijón a partir del día 20, 21, 22 de julio. Wow. Es una invitación para todos. La comunidad africana aquí está expandiendo y, bueno, la crisis se ha agobiado bastante esta comunidad. Ya ves que cuando habla de paro, casi 90% de esta comunidad está en el paro. Ya que muchos estaban trabajando en el sector de la construcción, que fue el motor de la economía española. En todo caso, hay otros que está desempeñando su propio trabajo como pymes y que está haciendo esfuerzos para seguir adelante. O sea que la crisis está afectando bastante a los africanos y ahí en Asturias, ¿no? Balu, quería hacerte alguna pregunta en relación al tema o... Hola, hermano, hola, saludos, Uru. Hermano Kennedy. Bueno, recordar esa grata acogida que nos disteis ahí en Asturias, en ese encuentro panafricanista. Y bueno, como tú estás diciendo, la crisis está afectando a todos los afroespañoles en general. Y bueno, muchas gracias por esa invitación que nos haces para ese encuentro de la diáspora que va a tener lugar en junio. Y bueno, en julio, sí. Y felicitarte también por tu impulso y liderazgo dentro de la comunidad afrohispana ahí en Asturias. Muchas gracias, hermano. Es que tenemos que organizarnos para poder tener un espacio en esta gran comunidad. Porque yo soy estudiante de historia, y si lo ha leído bastante la historia de diversas comunidades en América, cómo se ha forjado ellos en su unidad para poder tener el impacto que está teniendo ahora. Por ejemplo, la comunidad de judíos en América son bastante limitados, pero tienen un impacto política y económica enorme, porque ellos han trabajado juntos. Seguramente las personas que empezó esos trabajos no veo el fruto que está dando ahora. Tenemos que seguir esos pasos. ¿Sabes que dentro de los políticos, nuestros políticos españoles, no hay muchos que sepan citar la obra de ningún pensador o político africano, pero para mí fue una grata experiencia escuchar a Álvarez Cascos citar a Martin Luther King, y eso es para mí fue increíble escuchar a Álvarez Cascos citando a Martin Luther King, que le citaba muy bien, porque vamos, generalmente pues nuestros políticos españoles pues a la hora de hablar de los negros pues siempre nunca citan a los pensadores y políticos negros, sino que siempre se auto referencian en los pensadores occidentales. ¿Qué te parece eso, hermano? Yo creo que ellos tienen un gran conocimiento. La única cosa es que la sociedad en sí no demanda estas nombramientos, porque sabes que esta sociedad es una sociedad muy patriarca, ¿no? Que defiende suya y quiere mostrar suya. Y ya he leído muchos escritos de Aboe en el blog de PLN. Sí. Cuando intenta hacer hincapié en la contribución de los afroespañoles en sus diversas luchas, en diversas etapas del desarrollo social, económica y cultural de este gran país. Eso es. Pero parece que está olvidado completamente por la sociedad moderna. Seguramente que nosotros tenemos una labor, lo que está haciendo Abue ahora, para sacarlo adelante, porque no, tú no esperas que otros vengan a escribir tu historia. Eso es, hermano. Que tiene que escribir tu propia historia. Eso es. Hablando de afroespañoles, tenemos aquí a uno de origen del Congo, Chris, al cual me gustaría que hablaras un poco con él, un poco sobre su experiencia aquí en España, porque él también ha salido, ha estado en Londres, y un poco también sobre Lumumba, ¿no? Que es lo que nos tiene hoy aquí. Cómo Lumumba, pues el impacto de Lumumba, pues ha tenido mucha trascendencia a la hora de que muchas universidades, tanto en África como en la antigua Unión Soviética, tienen su nombre, ¿no? Que te paso con el hermano Chris para que hables con él. Gracias. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, hermano? Muy bien. Uhuru. Uhuru. Bueno, tú sabes mucho mejor que cualquier de nosotros, porque sí, tú eres de Congo. Sí, Chris estaba hablando de su experiencia aquí en España, después de que su familia emigrara a España a consecuencia del golpe de Estado de Mobutu, y un poco es hablar de la afroespañolidad, ¿no? De la contribución de la afroespañolidad desde todos los puntos de vista. Pues estamos nosotros los guineanos, están los congoleños, hay afrohispanos, pues incluso dominicanos. Entonces, un poco, ¿qué es lo que nos une en esta afroespañolidad? ¿Qué crees tú que nos une, hermano Chris? Bueno, yo creo que lo que nos une es la diáspora africana, ¿no? Da igual donde hayamos nacido, pero siempre hay puntos en los que confluimos o no, tenemos cosas en común. Igual sea en Francia, Portugal, Inglaterra, Alemania, Italia, Holanda. Venezuela, bueno, me estaba refiriendo más a Europa, ¿no? También tienes, ¿no?, toda la, ¿no?, América Latina, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Brasil, Argentina, Chile, también hay en menor cuantía, pero también hay, ¿no?, gente con ascendencia africana. Y ¿de dónde eres tú, hermano? Soy de Nigeria. Nigeriano. Mira, tenemos aquí un hermano nigeriano londinense. De origen nigeriano, pero él es londinense y también está aquí con nosotros. Hoy está de observador porque su español todavía no está, como se dice en inglés, up to muy scratch. Fluido. Sí, hay que decir en cuanto a los afroespañoles nigerianos que hay uno en una serie que ahora mismo se está dando en la tele, que es, yo lo conozco personalmente porque él es de Torrejón de Ardós y su padre tiene ahí un bar, es un poco la muestra de cómo la comunidad nigeriana, que económicamente siempre ha estado muy activa, cómo la comunidad nigeriana está un poco también avanzando, porque y yo lo pude ver en Asturias cuando estuvimos ahí, cómo la comunidad nigeriana está muy siempre activamente en cuanto a los negocios, como tú hablabas, los pymes, ¿no? Sí, sí, es verdad. Eso tiene que ver con la cultura, ¿no? Porque en África no tenemos la cultura donde el gobierno tiene política hacia la ciudadanía. Entonces, la ciudadanía tiene que luchar por sí mismo. Entonces, esta cultura nos ha seguido. Es por eso, incluso en un país donde no conoces nadie, ve cómo una persona llega, busca la forma de empezar su propio negocio. Prefiere estar trabajando por sí mismo que trabajando por una empresa que muchas veces falta de seguridad. Sí, hablando de Patricio Lumumba, muchas veces el legado de Mobutu pues ha sido que pues ahora mismo pues Carrefour es una de las reminiscencias de lo que fue su poder, ¿no? O también el caso de que Abu lo conoce bien, el caso de el fallecido Jesús Gil y Gil, que también tuvo mucho que ver con los negocios aquí de Patricio de Mobutu. Sí, Mobutu dejó dos aviones en Marbella con sillones de oro forrados, con grifos de oro, con tapicería de oro. Y como se murió, pues Jesús Gil, que era más listo que Ronaldo y que Roberto Carlos y que Higuaín juntos, cogió y se los quedó. Se quedó los aviones porque los tenía en un hangar de Marbella, y como Mobutu murió y estaban a su nombre, y no estaba el nombre de gobierno congoleño, pues el ayuntamiento de Marbella se los quedó, los aviones, y Jesús Gil viajaba con ellos hasta que ya luego, pues cuando empezó todo el rollo de Malaya, pues los vendió, en fin, se fueron investigando y demás. Pero como eso, un montón de situaciones, lo de Carrefour que se ha comentado, que es una empresa que ahora es de capital francés, pero originalmente el mayoría de su capital era congoleño, con dinero de Mobutu, ¿no? Yo quería preguntarte, Kennedy, siempre los negros, los africanos, nos quejamos un poco del trato político que se recibe por parte de las autoridades, y es una obligación hacerlo. Pero según tú, ¿cuál es la responsabilidad de los gobiernos africanos, de las embajadas como Senegal, como Mali, como Nigeria, respecto a esto, a nosotros? Porque hay mucha irresponsabilidad, tal y como yo lo veo, por parte de los propios gobiernos, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que el caso de África es un poco complejo, porque tienen bastante problema los gobiernos dentro de África. Entonces ellos hasta ahora no se han mirado hacia afuera, no se ha considerado su responsabilidad, o las embajadas no se ha considerado parte de su trabajo proteger la dignidad e incluso la vida de ciudadanos en el país a donde ellos están destinados. Pero yo creo que gradualmente esta idea está cambiando. Muchos gobiernos africanos ahora están intentando incluso captar recursos, captar conocimientos de diáspora para su desarrollo local. Es pasos gigantes y necesario, pero se va lento, porque el gobierno o cualquier gobierno africano tiene un montón de problemas que resolver en casa antes que pensar. Es por eso es necesario estas organizaciones como panafricanismo, como Comunidad Africana, como Asociación de Guineanos, Asociación Senegaleses, para unir las fuerzas para tener un voz, para defenderse. Hermano Patrick, aquí tenemos un fenómeno que es el de la persecución de la policía a los hermanos que venden el top manta. Y pues aquí, hasta hace poco, pues veías aquí en Sol, en Madrid, pues unas escenas que parecían el París-Dakar, ¿no? Parecen el París-Dakar, la persecución de la policía a las personas que venden top manta, y últimamente yo lo he visto hacer en coches. O sea, ya no es, antes era a pie los policías persiguiéndoles, pero es que yo lo he visto aquí en coches. Y hasta hace poco el ministro salió diciendo que prohibían esas persecuciones, pero se están dando. Ahora mismo, camino aquí al estudio, he visto en el metro cómo ahora de secretas pues también siguen haciendo ese perfilamiento racial, bueno, pues envalentonado, o sea, sin ningún tipo de queja por ninguna ONG. Ni hay que decir que nosotros, dentro del movimiento panafricanista, pues hemos estado luchando y seguimos haciéndolo contra este tipo de perfilamiento racial, que es un racismo institucional. Yo quería saber cómo ahí en Asturias estáis viviendo esto, que es, vamos, pasa desapercibido a los ojos de la mayoría, pero se está dando porque son los secretos los que lo hacen ahora. En primer lugar, sabes que soy artista y tengo un disco en el mercado, y estoy finalizando una nueva disco que se titula Otra Mirada, que seguramente en junio va a estar en el mercado. El tema de Top Manta, en realidad, cuando miramos legalmente, es una violación del derecho de un creador, you know? Pero los chicos que se dedica o que está en la calle, en realidad estos chicos no sacan nada, son utilizados por otros que crean este material y darles para que vayan a vender. En Asturias no hay tal caso, porque los chicos venden en los bares por la noche, pero cuando se pone en un lugar público es cuando en muchas ocasiones las policías lo acercan y lo demanda que lo retira. Pero la persecución pase no notamos aquí. Yo creo que el planteamiento, el enfoque, no es correcto hacer un enfoque sobre los top mantas, sino es una persecución general, porque hay gente que no va vendiendo ni nada y va por la calle y la policía le para porque es negro. Claro. Eso no, no hay mucha gente que, por ejemplo, Cris, tú has sido testigo de una redada ayer mismo en Tabacalera, ¿no? Sí, la verdad es que no sé qué ha pasado esta semana, qué órdenes han dado desde la Dirección General de la Policía, pero hemos vivido desde el pasado martes hasta hoy sábado, la policía está parando a todo, ¿no? A gente de su sol por el mero hecho de por el color de piel, te paran, te piden el, ¿no?, el DNI, dónde vas, qué haces. El otro día fue muy curioso, iba a trabajar y iba corriendo y de repente me para un policía y me decía que dónde iba y me pedía, o sea, ya tienes que explicar, si no puedes hacer nada sin, estaba fuera de lugar, sí, dónde iba. Y pasa, no se puede ni correr, ¿no? Hay un chiste que dice que un negro corriendo es un ladrón. Claro, que das la impresión, das la sensación de que vienes de robar o algo. No, pero a mí me gustaría saber, y desde aquí hacemos un llamamiento a la Dirección General de Policía, cuál es la premisa que les dan allí. O sea, es que es parar indiscriminadamente, ¿no? También tenemos hermanos que son... curiosamente paran al africano, pero muchas veces si la persona es americana o europea, francesa, inglesa, donde sea, ya se disculpan. Si es africano, no se disculpan, ¿me entiendes? Te paran y te oh, perdón, no, inglés o americano, no, perdón, ¿sabes? Tú no, ¿no? Entonces es un racismo indiscriminado. Y realmente no tiene base en fundamento. Yo veo bien que paren a la gente cuando tú estás haciendo algo que, ¿no?, algo que sea cualquier comportamiento que no sea correcto, ¿no?, que no sea cívico, ¿no? Pero me parece que es una no, la misma póliza que sacaron, me recuerda, en los años 80 en Inglaterra sacó una póliza que le llamaban Stop and Search, ¿no? Decían que la policía quería, ¿no?, tener que las calles fueran más seguras, pero solo paraban a los negros y a los indios o a los paquistaníes. El perfilamiento racial, claro. ¿Sabes? Pero ellos decían que nada, para la seguridad de todo el mundo, ¿no? Entonces es... parece que España va como 30 años por detrás. Sí, pero claro, que en este contexto de poner, de escudarse en la crisis, como hacen muchísimas ONGs que están subvencionadas, se escudan en la crisis, le hacen el juego a la policía y al discurso institucional para, ahora mismo, pues se va a negar el servicio de salud a los que no tienen papeles. Pero en este contexto, esta corriente que están creando de criminalización de la inmigración, de escenificación, porque lo que hacen los policías ahí es escenificar y mandar el mensaje subliminar a la gente de Lavapiés de que estos tíos, por ser negros y estar aquí parados, hay que criminalizarlos. Pero es que hay muchas ONGs que contribuyen y participan en ese discurso, el discurso de la justificación de la crisis, una cosa que no solamente se ha hecho ahora, también se hizo en el contexto cuando se mató a Lucrecia Pérez. Estábamos en el mismo contexto de calentamiento del ambiente para que cuando haya otra Lucrecia Pérez muerta, pues ya la población ya esté anestesiada. Kennedy. Sí, yo creo que nosotros que tenemos documentación o que son españoles, como ABOE, tenemos una gran responsabilidad, porque tenemos que intentar eliminar el victimismo y tenemos que hacer frente a la situación, porque ya somos parte de esta sociedad y algunos de nosotros no van a volver a África, ya somos parte de esta comunidad. Entonces tenemos que diseñar una estrategia positiva, porque la impresión que creo es que muchos de los africanos que están aquí son indocumentados. Es por eso la policía en muchas ocasiones no piensa dos veces cuando acerca a una persona y pide papel. Pero nosotros que ya tenemos documentación, tenemos que siempre estar de frente, presentar nuestro documento e intentar que... Yo conozco un caso aquí en Asturias donde la policía paró a un chico y le pidió papel. El chico dice que no lo va a dar. Entonces lo llevó el chico hasta la comisaría. Allí se sacó su papel y lo enseñó al jefe. Y después le pidió perdón allí y la policía tenía que cogerlo otra vez con el coche a llevarla a donde se lo ha sacado en principio. Yo creo que en Asturias soy muy educados, ¿eh? Sí, hermano Kennedy, es verdad lo que dices de que no estamos en África, no es, es que África está aquí. O sea, no estamos en África, muchos de nosotros quizás no volvamos, otros quizás sí, pero es que África está así, está aquí, y somos nosotros. Y es de lo que no queremos concienciarnos algunos afroespañoles, que nosotros somos África y estamos aquí. Eso quiere decir que tenemos que criticar esa visión de las, de, del discurso de la inmigración, que da a entender que África no está aquí, sino que África está ahí. Y como África está ahí, los negros hay que enfocar el imaginario colectivo español a las pateras, a la visión tradicional de África, esa visión que se da tan naif de África, para no volver la vista a lavapiés. Es que ese es el problema. El discurso. Sí, yo el creo que vosotros, claro, lavapiés, no, tiene bastante, claro, todos, responsabilidad. No, porque es, la policía en la calle, en realidad, no tiene la culpa. Claro. Él está cogiendo, él está realizando lo que se lo ha mandado un político. Entonces, lo que hay que atacar, o muchas veces escribir, es a este nivel, a nivel de los políticos, para concienciarles. Sí, Kennedy, yo estoy totalmente... pasando, porque la policía en la calle no va a poder resolver este problema. Sí, Kennedy, estoy de acuerdo contigo. Lo que ocurre es que hay muy pocas organizaciones negras dando la cara... no solamente a nivel de España, a nivel de internacional, en América Latina, nosotros hemos luchado para que la Unión Europea diera ayudas a las organizaciones negras latinoamericanas, y las organizaciones negras latinoamericanas no lucharon para que la Unión Europea les diera ayuda, ni la EFI, pero cuando ellos vienen a Europa a buscar las ayudas, no se reúnen con nosotros porque tienen miedo de que les quiten las ayudas si se reúnen con los radicales, pero gracias a esos radicales ellos tienen las ayudas. Entonces hay que hacer un trabajo de irresponsabilidad, porque hay mucha irresponsabilidad. Tú hablas de que la gente que tiene documentación de la cara, pero la mayoría de las manifestaciones de inmigrantes, los que van son la gente que no tiene documentación. La gente que no tiene, que tiene documentación, está en la discoteca, está durmiendo, hay más, siempre más blancos que negros. ¿Dónde están los negros? ¿Dónde están los negros cuando hay una marcha? ¿Dónde están los negros cuando hicimos la convención panafricana que tú organizaste ahí en Asturias, en Oviedo? Sí. Una población, se supone que de como Asturias, donde puede haber 30, 40 mil negros africanos, había una población grande de afrocubanos que vino del compañero Germán, ¿no? Sí, había la gente de Sáhara, había gente de Nigeria, pero Senegal, Guinea, Mali, ¿dónde estaban todos estos? Entonces, y todas estas personas. La próxima vamos a tener más. Eso era como algo impromptu. No, pero. Kennedy, no difundimos bien la información. No, Kennedy, pero no es algo de Asturias. Pasa en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, en Murcia, en todas las partes de España pasa lo mismo. Es decir, las personas que acceden a los privilegios, a la documentación, se aíslan de la lucha. No es algo de Asturias, no es algo del movimiento panafricano en Asturias, ni es algo general. Lo mismo pasa cuando tú vas a Bruselas, vas a Francia, vas a Bélgica, a las reuniones de las naciones internacionales, a la ONU, el grupo de expertos afrodescendientes. Los negros que van a esas reuniones se pasan todo el día chateando por internet y votan con la mano alzada y no saben lo que están votando. No sé si me entiendes. Y las únicas personas... Pero ese es factor de miedo, ¿no? No, ellos van con una tarjeta Visa que pone Unión Africana y con un hotel de 5 estrellas. Entonces las únicas personas que hablan son las personas que han tenido la dificultad para pagarse e ir ahí. Lo que quiero decir es que hay una irresponsabilidad del propio movimiento africano. En Asturias, aparte de ti, hay más negros, hay más africanos, hay más gente que tiene asociaciones. ¿Por qué esas asociaciones no hacen manifestaciones, ni protestan, ni crean congresos como tú haces? Pues porque realmente lo que estamos hablando, es decir, como en la época de Lumumba había más gente como él, pero ¿por qué no hicieron lo mismo que él? Pues porque cada uno asume su propia, pone su propio papel, pero aquí en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, hay esa misma situación. Hay el nivel de estudiantes negros en la universidad se ha multiplicado en un 60%, pero ¿cuántas asociaciones de estudiantes negros tú conoces? ¿Cuántos jóvenes? Yo tengo que hacerte una pregunta. ¿Sabes que cuando Marcos Gavi empezó esta lucha, o este movimiento que tú estás liderando ahora en España, yo creo que no era fácil para él, pero él pudo galvanizar, trabajar a las bases, a la sensación, a los sentimientos de la gente, y podía llevarles con él. Entonces yo creo que igual nosotros, como somos líderes, igual estamos fallando en algo. Tenemos que hacer autocrítica a nosotros mismos uh-huh. y ver qué estrategias podemos diseñar para que, porque ellos también están sintiendo lo mismo, ellos sufren igual. Si ve estas injusticias en la calle, claro, por ellos supuesto, quieren Kennedy. Participar, pero no sabe o no hemos podido tocar sus sentimientos para seguirnos, creo. Kennedy, pero como buen cristiano, tú sabes que la Biblia dice que por sus hechos les conoceréis, no por sus sentimientos, ni por su Facebook, ni por su email, sino por sus hechos. Yo creo que los hechos tienen que ser muy importantes, y nosotros al hacer autocrítica como africanos o como movimiento negro, tenemos que hablar de nuestras propias falencias como movimiento. Y no podemos pretender que resulta que se ha dado una oportunidad tan importante en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, con gobiernos que han hecho cambios sustanciales, pero los negros, ¿qué papel queremos jugar en esos procesos? ¿Qué queremos esperar? ¿A que alguien nos regale algo? ¿Cuál es, por ejemplo, cuál es el papel que esos gobiernos revolucionarios, la crítica que esos negros hacen para que aquí nuestra situación mejore? ¿Por qué? Porque al igual que tú has hablado de los judíos, no todos los negros del mundo son pobres. Yo niego esa idea. No todos los negros son débiles, ni pobres, ni sin recursos. Yo creo que lo que falta es el nivel de conciencia. ¿Para qué? Para que se presione al gobierno de Venezuela, de Bolivia, de Ecuador, de Chile, para que en las reuniones de la CEGIP, de la Organización de Estados Iberoamericanos, la cuestión negra esté encima de la mesa. Pero eso lo tienen que hacer los propios negros. No lo puede hacer los indios o los blancos. Es decir, es una responsabilidad que nos toca a nosotros. Pero si nosotros mismos no lo hacemos, no podemos culparles a ellos de que no exista. Eso es lo que me refiero. E incluso en muchas veces pienso que la Unión Africana sí. debe considerar la posibilidad de incluir algunas organizaciones de América del Sur uh-huh. en sus ad hoc meetings para que trata, porque son diásporas, son los primeros diásporas de África. Kennedy, y un ejemplo de ello que pongo es el señor Celeo de la organización africana ONECA. Es una organización que organizó el Congreso Mundial Afrodescendiente en Honduras. Y cuando Celeo vino a presentar el Congreso Mundial Afrodescendiente en España, en Casa América, que le dimos todo el apoyo, organizamos todo, y cuando llegó el momento de los agradecimientos, agradeció a Zapatero, agradeció a la Iglesia, agradeció a Luis Beltrán, menos a los líderes negros y asociaciones negras de España. Entonces, ese tipo de ejemplos te hacen ver el nivel de conciencia de nuestra gente. Es decir, si yo voy a Asturias, como vamos a ir en julio para organizar el evento, lo que no puedo hacer es decir que gracias a Álvarez Cascos y a ti no decirte nada, porque entonces demuestra que yo no estoy en nada, estoy en la parra, como se dice en el Ramadán, ¿no? Entonces, eso sí, me acuerdo cuando la primera vez que, sí. que vimos, claro. cuando te comentó sobre una asociación que estaba organizándose en Gijón, de Camerún, que uh-huh. yo hizo los estatutos para uh-huh. ellos, sí. y tú me dices textualmente que no te va a agradecer, pero si hizo un abogado o un blanco, se lo va a agradecer toda la vida. ¡Hombre! Pues eso es lo que hizo Celio Álvarez. Celio Álvarez agradeció al señor Luis Beltrán, agradeció a todos los blancos universitarios, agradeció a la EFI, agradeció a todo el mundo, menos a los negros que le habían invitado, habían organizado todo el sarao, habían puesto la música, habían puesto todo. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que el nivel de conciencia de los líderes negros del mundo hispano sigue siendo muy limitado. Lo mismo Chucho García en Venezuela, lo mismo la compañera Miriam en Argentina. Todas estas organizaciones, cuando vienen a España, les dice la ECI, no os reunáis con esa gente del quilombo de Lavapiés, si no nos damos dinero. Entonces, ellos, claro, no pueden, pero claro, es decir, es una incongruencia, porque tú no puedes, como decía Malcolm X, ¿no? No, o como dice la Biblia, ¿no? No puedes llegar al Padre si no es por el Hijo. Entonces, claro, vienen a España o vienen a Europa y pretenden establecer relaciones con el mundo, con la Unión Europea, con los gobiernos europeos, pero negando el propio movimiento social negro que les da a ellos sentido de ser, ¿no? Y eso es una autocrítica que tenemos que hacer. No podemos, y eso no solo podemos, no podemos obligar a ni a Chávez, ni a Evo Morales, ni a esos gobiernos que están tratando de cambiar las cosas, que lo hagan. Lo tienen que hacer los propios líderes negros de esas sociedades, pero que por su propia incapacidad de entender el cambio, pues se han quedado en discursos muy superficiales. En, por ejemplo, la, y para terminar, la señora esta de Colombia, que fue senadora, Piedad Córdoba. Piedad Córdoba ha venido a España por lo menos 20 veces. Jamás, jamás le dijo a Zapatero ni a Trinidad Jiménez que en Colombia se mata todos los fines de semana 20 o 30 negros. Le hablaba de cosas, no sé, de no sé, pero sí, nunca se lo dijo. Sí, pero es que no hay que irse a Piedad Álvarez ni a Colombia. Aquí, el año pasado, a final de año, han muerto tres hermanos en los CIES y otro en la calle. Y se ha dado el mismo caso. Es un caso de, ante una muerte de un afrodescendiente, ¿qué se hace? Las autoridades locales reúnen ahí a la merienda de negros, sale el policía, niega que haya sido por motivo racista, salen las ONGs, también lo niega, salen los medios de comunicación, también lo niega, salen los negritos y también lo niegan. O sea, están negando las muertes de los afrodescendientes en los CIES, no solamente en los CIES, sino en las calles, porque mataron a uno en plena calle ahí en Barcelona, una persona que con una pistola. O sea, y esto es el pan nuestro de cada día desde que murió Lucrecia Pérez en 1992. No ha cambiado la situación. Sí, Chris, yo he aludido al tema latinoamericano porque estamos con Canal Sur y sabemos que tenemos una audiencia en Latinoamérica muy importante. Pero también para dar un contexto, una dimensión internacional. La cuestión, no, como dijo una vez unos hippies en una asamblea del 15M en Lavapiés, que decía: ¿qué bombo vamos a luchar, en lo global o en lo local? Pues esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Sí. Da igual. Es la misma lucha. Es la misma yo lucha. Yo creo, que tenemos que fortalecernos a nosotros mismos. La idea de este congreso negro que pusiste tú otra vez, que lo ha leído en una página web, es interesante. Entonces, es una forma de coordinar nuestra actividad. Y después de eso, tener cursos de liderazgo a los cabecillas para empezar a desvelar estos puntos que estamos hablando ahora, porque tenemos que empezar, porque parece que todavía no, porque todo lo que estamos haciendo ahora no tiene trascendencia en la sociedad. Pero yo creo que si organizamos bien y trabajamos juntos, seguramente que no necesitamos 3 años para dar un giro a estas situaciones. Pero tenemos que ver qué forma podemos fortalecer esta idea que trajiste tú, que aquí hemos organizado un grupo para llevar esta propuesta adelante. Estamos esperando desde Madrid, estamos esperando a ti para empezar a trabajar. Entonces, como tenemos aquí, esto estaba mirando en el web, también tiene en Cataluña, tiene en Valencia. Entonces, esas son las herramientas para trabajar, porque tenemos que trabajar por el futuro. Muy bien, Kennedy, hermano. Juro. A diseñar una estrategia de trabajo para ser parte, porque si no, va a quedar como Francia, que tienen no sé cuántas generaciones de afrodescendientes, que ellos siguen está en la cola, porque los líderes no han podido articular una propuesta propuesta de integración para eliminar los obstáculos. Guru Kennedy, oye, muchas gracias, hermano, y antes de despedir a Kennedy, por favor, preséntanos tu anterior disco, porque el próximo ya no lo presentarás. Sí, se titulaba Extranjero. Es una canción de 10 temas que habla precisamente por la situación de una persona o un grupo de personas que se ve obligado a migrar desde su país de origen a otro país. Y este nuevo, que se llama Otra Mirada, que es una canción que es más alegre, que espero que vosotros tengáis una copia para que me ayude a hacer la promoción. Y antes que terminar y dar gracias por esta oportunidad, quiero hablar sobre el libro que tengo yo todavía pendiente, que está con tu amiga, que es de la Universidad de León, que está haciendo la audición. ¿A Marta Sofía? Sí, antes que pasarlo para vosotros, que se llama Revelaciones, que tiene muchos que decir sobre estos temas que estamos hablando. Muy bien, Kennedy, hemos hablado con Kennedy Yajo, presidente de la organización panafricanista CARE en Asturias, músico, médico y también artista. Y a última hora del programa buscaremos tu tema para ponerlo, porque lo hemos estado buscando como locos y no hemos podido encontrarlo. Así está, que, está en Facebook. Está en YouTube. Pero estamos buscando y el realizador no ha podido todavía... Profesor y Yoja, juntos. Profesor y Yoja, lo vas a ver. Y Yoja. Pues muy bien, muchas... Y latina Y-O-H-A. Tú siempre le pones J, es Y. Es Y. Sí. Es J. Yoja. Uhuru, hermano, hermano Kennedy, felicidades por tu militancia. Y bueno, aquí todos somos... afroasturianos, patria querida. Gracias, gracias a todos. Un saludo a todos. Putz Asturias. Thank you. Bueno, pues chao. Nada, chao. La marana. Tanga rene di putra lo que to mutua shebandi. Rene mo kuno. Ubu ba ba kasi. Ujini duni ni. Ese mamu. Rene mo kuno. Ubu ba ba kasi. Ujini duni ni. Ese mamu. Claude Mashallah. Uhuru. Bueno, estamos acabando ya la sesión y la versión de hoy de La Voz de África en Ágora Sol Radio. Y vamos a despedir a nuestros oyentes. Hoy hemos hablado de Patrice Lumumba. Y vamos a... decir que no se puede hablar de Patrice Lumumba sin hablar de Mobutu. Y tampoco se puede hablar de la liberación africana sin hablar de Patrice Lumumba. Es un gran ícono de nuestra liberación. Vamos a recordar a la gente que estamos terminando ya, que hoy sábado 28 de abril a las 6 de la tarde, entrada gratuita, en la calle Santa Catalina número 7, metro Antón Martín, metro Sevilla, documental y debate, psiquiatría, apartheid y racismo. Habrá un café de bienvenida, así que la gente está invitada a un café, habrá unas pastas, habrá un poco de, bueno, no sé si un cóctel para la gente que vaya. La gente que tenga interés puede pasarse en la calle Santa Catalina número 7. Santa Catalina número 7 en Madrid, documental y debate, hoy 28 de abril a las 18 horas, psiquiatría, apartheid y racismo. Actuación de música africana. Habrá también actuación de música africana, habrá también una serie de el debate estará, pues algunas personas que hablarán de el video documental, descubrir la verdad sobre el racismo, todo lo que ha sido las aportaciones de los psiquiatras a la creación del racismo, el apartheid, el papel que han jugado los psiquiatras en la inoculación de todas las ideas racistas en la sociedad o no. Y bueno, ahí habrá una mesa redonda, así que hoy nos veremos ahí, hoy, el 28 de abril, a las 18 horas, en la calle Santa Catalina número 7. Bueno, vamos a terminar ya el programa del día de hoy. Ya son bastante, nos hemos pasado un poquitín de la hora, así que vamos a darle, escuchar cuál fue el famoso discurso para justificar el coup d'état, el golpe de Estado, o mejor dicho, el golpe realmente contra África que dio Mobutu y todo Babilón y los tíos Tom que la apoyaron. Jusqu'à la date du 31 décembre 1960. Il ne s'agit pas d'un coup d'état militaire, mais plutôt d'une simple révolution pacifique. The Prime Minister assassinated, Chief of Staff Mobutu forces the President of the Republic, Joseph Kasavubu, to share the leadership. Vous êtes un non-violent et vous êtes chrétien. Vous avez dit un jour, ma conscience de chrétien et d'homme m'oblige à faire cesser ces atrocités. Oui, je l'ai dit et répété à maintes reprises. Général Mobutu, dans les circonstances politiques actuelles, l'armée est-elle neutre? Elle est neutre et elle le restera. He dismisses both Prime Minister Evariste Kimball and the President of the Republic, Joseph Kasavubu, who's forced into retirement in his native village, where he dies a few years later. Tout est maintenant entre les mains, n'est-ce pas, du Général Mobutu. 6 months after his coup d'état, Mobutu uncovers an imaginary plot against himself. ex-Prime Minister Evariste Kimber and three other former ministers walk into a trap crafted by the president himself. A few days later, in a macabre staged managed ceremony, they are publicly hung in front of a crowd who are frozen in horror. Bueno, queríamos escuchar a Mobutu. Hemos escuchado cómo él, ya se había entronizado y se había casi convertido en el rey del Congo con esas canciones aduladoras, Mobutu Sese Mobutu Wasa Wanga, que estaban casi como adulándole y convirtiéndole en un rey. Deciros que la próxima semana hablaremos del cineasta senegalés Ousmane Sembène, de quien vamos a hablar la próxima semana. Estaremos aquí para hablaros de ello. Hoy hemos estado aquí en los estudios centrales de Agora Sol Radio en Madrid, en el corazón del mundo, entre la pieza y Antón Martín. Balu Lumumba, miembro del Movimiento Panafricanista y director del programa La Voz de África. Uhuru. También estuvo con nosotros Chris Bath, que es el director y coordinador de First Words Cinema, y que todos los miércoles está en el Centro Social de Tabacalera llevando el cine y todo lo que tiene que ver. Y que deciros que el próximo simposio internacional sobre Malcolm X habrá una parte de cine que él ya os comentará, ya os dirá, así que estar atentos a la gente que estáis siguiendo la web. Bueno, solo... Hola, es Chris Bass aquí, solo para despedirnos. Buenas tardes a todos. Y lo que quería decir es que el día 2 de mayo no va a haber proyección. Volveremos el día 9 de mayo con la proyección de documental Good Hair, dirigido por Chris Rock y Jeff Stilton. Un documental muy interesante que va sobre el pelo africano y las nociones del pelo y todo tiene que ver con la moda y el complejo de del pelo afro, y es muy interesante. Ya lo hemos proyectado una vez y es la segunda vez que lo vamos a proyectar en el mes de mayo por petición popular. O sea, nos vemos allí en Tabacalera a las 8 de la tarde, miércoles 9 de mayo, repito. Centro Tabacalera, Centro Social Tabacalera, First World Cinema, vamos a proyectar el documental Good Hair. Bueno, saludos a todos y bueno, nos vemos la próxima semana. También saludo especial al Canal Sur, ¿cómo se llama? Sí, Telesur. Telesur, que ha estado de Venezuela ha estado con nosotros haciendo la cobertura de este programa y también interesándose, como no hace ningún otro canal, por la temperatura que ahora mismo se vive en Lavapiés, esa temperatura respecto a las detenciones policiales, el perfilamiento racial, que puede ser motivo en cualquier momento de alguna detención policial o algún ataque o algún algo que nadie queremos que pase ahora mismo en Lavapiés, pero que debido a esa presión que están ejerciendo muchos medios de comunicación justificándolo con la crisis, pues podemos encontrarnos con cualquier desgracia ahora mismo en la plaza de Lavapiés. Muy bien, también para la gente de Foja, saludarles a todos y también pues nada, nuestra compañera Guiña, que está aquí esta mañana con nosotros. Guiña, muy buenos días. Hola, muy buenas. Y pues nada, bienvenida a Agora Sol Radio, ha sido tu primer día, ¿qué tal? ¿Cómo te has encontrado? Pues bastante cómoda y muy bien, los temas son bastante interesantes y es algo bastante importante también para la comunidad negra, ¿no? Que se establezca y que se ponga un programa como este y que podamos provocar y difundir un poco y ser orgullosos de lo que somos y defender un poco el objetivo que tiene todo esto, que es reconocer que estamos aquí y que tenemos una voz también. ¡Uhuru! ¡Uhuru! También al Rey de Reyes, nuestro... el que cuida de nosotros para que todo esto salga perfecto y el que se tira horas y horas tratando de que las cosas estén al día, pues nada, Patrick Bass, Uhuru. Bueno, pues ya nos había acompañado también, hoy hemos tenido visitas también, nos acompaña también un periodista británico que ha venido de Londres, del periódico African, ¿cómo se llama? Afro Europe, que está aquí con nosotros también. Hemos tenido a Telesur de Venezuela, y también hemos tenido a Shure, que viene de Londres, del periódico, que estará como colaborador habitual. Así que la próxima semana la gente que puede ver por internet Telesur podrá ver este programa a través de la señal de Telesur, que emiten desde Venezuela y desde para América Latina. Nos van a ver 500 millones de personas. 500 millones de personas. God damn. O sea, más que Jiménez Los Santos, más que Iñaki Gabilondo, más que Jiménez Los Santos y Julia Otero y Tecnoeconomía juntos. Vamos a tener más audiencia que todos estos. Bueno, pues nada, deciros que también el próximo lunes, para las convocatorias, el próximo lunes se estrena el documental sobre Lavapiés y baloncesto que se ha hecho para Canal Plus y que ha hecho nuestro compañero Jacobo, la gente de Canal Plus del grupo de Michael Robinson, que sale también nuestro hermano Carlitos Way, el músico, y sale alguna gente de Lavapiés. Se va a estrenar el documental, el programa dura media hora el próximo lunes. Así que pueden verlo. Y sin nada, ya vamos a despedir con un tema, una canción. ¿Hemos encontrado a Kennedy Yajo o no? Que Kennedy nos está escuchando. A ver si a ver si podemos despedir con Kennedy. Y bueno, deciros que para la gente que quiera saber más sobre Lumumba, pues hay una película que pueden ver, pueden bajársela de internet, pueden alquilarla. Hay un libro muy bueno que se llama De Ludo de White. El autor se llama Ludo de White. La editorial Cartala. ¿Quién mató a Lumumba? Es un libro bastante, bastante, bastante documentado, bastante con fotos, y muy bueno para entender la significancia de Lumumba, ¿no? En todo esto, ¿no? Y para la gente que quiera, y bueno, y todo, y la gente que están preparando, o que estamos preparando el aniversario del primer aniversario del 15M, pues también les recomendamos también esos libros, porque sería interesante para ampliar un poco la perspectiva de la lucha general, y que ya se cumple un año de lo que fue el 15M. Y la próxima semana también hablaremos un poco, traeremos aquí a gente afro que estuvo en la acampada, que estuvo metida en diferentes grupos de trabajo, que estuvo en Sol, que estuvo en el hotel. Guiña estará, invitaremos también a Luengan, que estuvo metido, estuvo también Alex Apolítico también estuvo metido. Bueno, bastante gente que estuvo parando por Sol en aquellas fechas, y que ha sido un acontecimiento histórico, una revolución que ha marcado la vida de mucha gente. Y desde aquí la próxima semana también vamos a tocarlo. Pues nada, ya nos despedimos habiendo música, y si no, pues Jill Scott Heron, que es un clásico. Si Kennedy no quiere salir hoy, pues mira, que es un clásico, clásico, clásico. Y bueno, recordaros hoy en Santa Catalina 7 lo que es el evento que tenemos hoy por la tarde sobre racismo y la psiquiatría, ¿no? Sobre todo esto. Pues nada, un abrazo y hasta luego. Uhuru. Uhuru. Uhuru.